César Biosca, del Colchón de la Piquer. Buenos días. Buenos días, Mila. ¿Por qué el Colchón de la Piquer tiene miles de clientes satisfechos? Mila, solo hay un secreto y es vender la máxima calidad al mejor precio, directamente de fábrica a domicilio, con seriedad, credibilidad, trato, garantía y profesionalidad. ¿Y cómo sabemos cuál es el colchón adecuado a nuestras necesidades? Con asesoramiento. Nosotros, sin compromiso ni obligación de compra, vendremos a su domicilio y le enseñaremos diferentes modelos con diversos grados de firmeza y después usted decide. El colchón es algo muy personal, hay que mirárselo. Llame ahora gratuitamente al 900 32 32 42 e infórmese. ¿Estos días seguís con ofertas? Pues sí, llámenos y obtendrá un 50% de descuento. O sea, a mitad de precio. Correcto, y además en esta oferta le regalamos la base tapizada con patas o bien otro colchón igual, pero tiene que llamarnos ahora mismo. El Colchón de la Piquer, 900 32 32 42. La llamada es gratuita. Si no duerme bien, si no descansa correctamente, si se despierta de mal humor y cansado, con dolores de espalda, llámenos. Buscaremos la solución a su descanso. El Colchón de la Piquer, con la garantía que marca la ley. Ah, y puede pagar muy poco a poco, desde solo 18 euros al mes. El Colchón de la Piquer, su salud se lo agradecerá. 900 32 32 42. La llamada es gratuita.